Marcos Picchioni de Ford, que le aportó a Ford Simone. Un dato. Un datazo. Que, un tandilense le escribía a los iracundos. Sí, hay que buscarlo. Sí, a, ¿cómo era? No recuerdo el señor cómo es el nombre de Mónaco, pila, pero Mónaco. Yo estuve hablando con él. Mira. De hecho, me llevó de regalo una tarjeta firmada por Franco, que era. Estoy hablando año 98. Muy amigo de Moncho Techeiro. Moncho Techeiro era quien tenía aquí en su momento, no vamos a hacer la vereda. Vereda Musical, sí, una disquería muy conocida. Que el hermano de Moncho, la conexión venía porque el hermano de Moncho Techeiro fue muchos años representante de Sandro. Ah, bueno, claro. Che. Tiene que ser un invitado especial, un columnista, Marcos Picchioni. El señor Techeiro, de acá de la ciudad de Tandil, era el representante de Sandro. De hecho, en una película de Sandro aparece en unos segundos. Mirá. Habría que preguntarle a Diego Techeiro, que era el sobrino, o alguno de los chicos. Diego es bajista de una banda acá importante. Uno de los mejores bajistas de Tandil es Diego Techeiro. Mira. A Diego lo podría contactar y que les venga a contar un poco el tío, que era el representante de Sandro. Sí. Y ahí viene la conexión de los iracundos con, me parece que, con el señor Franco y Mónaco. Pero estaba muy ligado. Mónaco era un fanático de los iracundos y bueno, él le hizo la biografía. Ajá. Después, mirá, ahí viene la conexión. Eso es un himno. No es una canción, es un himno. Susurraron un adiós. Decirle a Hilda esta versión. No puede. Sí, Hilda es grosa. Igual, sí, Puerto Montt, este yo no lo tengo. Los otros sí. Este no. Ahí va. A ver. Silencio sin piedad. No lo conozco. ¿No conocés Puerto Montt? La verdad que yo tampoco. ¿Dónde bailaban lento ustedes? Es como Jijiji de Los Redondos, más o menos. No, pensamos, más o menos. Los iracundos, como iracundos son cerraban con el Pogo, con Puerto Montt, era difícil. En ese momento. Pero somos diferentes generaciones, chicos. Ah, bueno. Ahí le puso un broche. Sí, no. Pasa que como pero la música no tiene edad. No, la música no tiene edad. Los uruguayos son uruguayos, digo. Serían como, claro, no te va a gustar. Ese es el claro, poné, para mi mamá iba a ver esto. Claro. Arruga las cejas. No, están emocionados. Tampoco. Esto, además, esto es anterior a nosotros, incluso. Sí, no, sí. Igual. Habíamos nacido cuando esto rompía, claro, que rompía las watts. Mi mamá dice la watt del casino. Esto era contemporáneo. ¿Qué es la watt? Como el boliche. No, esto, ¿qué es la watt? Como el boliche. El boliche. Mi mamá dice, allá era la watt del casino. Digo, ¿qué es la watt del casino? La, mamá, en Necochea, ¿no? Era sí, el boliche. Antes le decían la watt. No, en los 70 era la Watt. No, nunca había escuchado eso de la Watt. En los 80 era la disco. Se escribía Boite. Sí, la disco. Era sí. La disco. Se dice Watt, se escribe Boite. Boite. Como hippie. La Watt. Se dice hippie, se escribe hippie. Francés, ¿eh? ¿Qué es? Francés. En alguna película de Olmedo Porcel nombraban las Watts. Famosas. Vamos a la Watt. Vamos a la Watt. Sí, pero qué momento hermoso. Bueno, la verdad que retro. Impecable. Bueno, acá estaba tratando de buscar la biografía de esta gente. No, pero no la encuentro. ¿Cómo de esta gente? Qué despectivo. No, de los iracundos. Y está Eduardo Franco, es acá quien dice que era muy amigo de Mónaco. Eduardo Franco y sus iracundos de siempre. Primero era el líder de los iracundos. Y sumó a los iracundos, después quedaron ahí todos uniditos. Es más, hasta Joaquín Sabina los menciona en una canción. La mancha de tinta indeleble en el disco de los iracundos. ¿En serio? Mirá esta, tú con él. Este no será el tema que canta el Rasta Dred Maray, ¿no? Dred Maray, a ver. No, ahí me muero. Ya, no creo que sea. Que nada de ayer. No es. Llorar. Dred Maray no canta. Cambio ¿fue yo. De iracundos? No, pues sí, hay un tema que me parece que sí, es. Sí, creo que se llama Fue. Tú soy feliz. Con él. Ni que te olvide. Che, tú adelanta un poco. No, este es un bajón. Ni el amor. Ni el amor. Este muchacho ha enamorado generaciones. Es la muchos de nosotros podemos estar acá gracias a los iracundos. Nuestros padres han lenteado con los iracundos. Y un poco más. Y después hicieron hijos, ¿no? Así que no nos burlemos tanto. Aparte, vos escuchás la música del iracundo desde la letra hasta la música en sí. Es romántico. Ah, es romántico. Podés escuchar la música, sí, la letra y es romántico. Mira, era un fan de la melodía. No, me muero. Parece que lo trajimos a propósito. Aparte, uruguayo que no hacen candombe. Es, no, escuchá. No hay tantos. ¿Cómo? Bueno, pero vos en realidad nos tenés que convencer de que nos llevemos un auto, Marco. Sí, claro. Sí, el disco de los iracundos yo te lo compré. Sí. El auto no sé. Prometemos en el pendrive que le entreguemos el 4K le ponemos la discografía de los iracundos. ¡Viva los iracundos! Te habías olvidado que venías a ofrecernos una buena no conocían a los iracundos. Su juventud es pornográfica. Es un señor que no se identifica. Tranquilo, señor, tranquilo. Bueno. Tranquilo. No sé qué se refiere. Capaz es una metáfora. Sí. Sí, viste, igual la gente que se queda. Bueno, igual sí. el ambiente de la música y el espectáculo. Claro, sí. Con las giras y demás, bueno. Bueno, muy bien. Habría para hacer Biblias directamente más que libros. Sí. Vamos a hacer un giro hacia la actualidad. Estamos situados en el 11 de abril del 2019 y le vamos a dar fuerte aplauso para Marco Picchioni de Fortimone. Yo me autoaplauso. Bravo. Autoaplauso. Auto aplauso. Muy bien. Marcos, sí. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Con ganas de verlo nuevamente, de la última vez que estuve acá, hace unos 15 días. Uh-huh. Bueno, esta semana habíamos largado la semana del 4K, ¿sí? Arrancamos. Celeste ayer dijo, sí. Mañana cuando venga Marcos Picchioni nos vamos todos en un Ford. Digo. ¿Viste? Yo no sé de dónde. ¿Por qué fue eso? Porque dijo ¿De qué eso, estábamos hablando? Pero lo determinó y a mí me asustó porque dije, yo no traje el, ¿cómo es que se dice? Cuando es sencillo. Así que sencillo, muy bien. Hasta no son todas palabras nuevas, sí. Las watts, el sencillo. Sí, bueno, estamos con el 4K. El 4K, muy exactamente. Lindo, lo he visto ahí a las vueltas. Muy ¿viste? Lindo, muy lindo. Esta semana habíamos largado martes y miércoles una promoción con el 5 puertas. Hoy y mañana hay promociones con el sedán 4 puertas. Y sábado y domingo con el Freestyle, que digamos la versión más aventurera de la uh-huh. línea del 4K. ¿Sí? Quiero recordarles por ahí a la gente que por ahí no tuviera la posibilidad de verlo en el diario, que a partir del sábado a la mañana vamos a estar haciendo test drive de 4K. Mirá, ¿sí? Para aquel que se quiera acercar a Spora y Ruta 226, voy a estar en el concesionario esperándolos para hacer uh-huh. alguna prueba de manejo y que se puedan informar, bien. Interiorizar no solo el equipamiento del auto, sino también de las promociones bien. Vigentes. ¿Todos los que van a hacer uso del test drive manejan bien, Marcos? Mayoritariamente sí. ¿Vas con la mano en el freno, hermano? Miren, voy a contar una intimidad. Dale, ahora que dale, contala. Sí, va porque me imagino que los vendedores deben estar. ¡Ay, guarda! Mira, esto, y los voy a sorprender con esto. Los clientes que han ido a probar hasta ahora, sí. en el tiempo que yo estoy en la concesionaria, muy bien. Cuando he ido a los cursos de Ford, por eso digo, voy a contar una intimidad. Hay vendedores que no saben no de acá que han volcado no. en los test drive. Por a veces porque no ¿qué? Hacen caso. Yo le cuento a la gente, cuando vamos a hacer un curso a fábrica, o mejor dicho a la marca, que nos citan a los vendedores para explicarnos el producto y después que nosotros lo transmitamos al cliente, se hacen, hay 15 autos disponibles. ¿Cómo la gente lo ha podido hacer quizás en la costa, en algún test drive programado? ¿Sí? Bueno, muchas veces va el instructor adelante y uno que cierra atrás. Todos tienen comunicación y todos van, tienen que respetar una velocidad. Siempre hay algún, como decía la abuela, desorejado, sí. que por ahí se pasó. Anota o se asustó. También. Y bueno, curso de Cospor, han volcado un Ecospor. Porque quiere demostrar que sabe manejar mejor. Sí, mirá como la pisteo, o se asustó y no. Bueno, entonces bueno, ahora. Hoy en día son ex vendedores, me imagino. La gran mayoría. Otros han tenido suerte y están. Más arriba, claro. Pero bueno, ¿viste? Están tocados con la varita mágica. Ay, buen palo. Pero bueno, no, gracias a Dios de acá, nosotros, bien. Bien. De la marca, de digamos, de lo que es la empresa nuestra, bien, no ha habido grandes locuras. ¿Y el resto, qué papelón, ¿no? Porque además delante de vendedores de autos, no es que están sí, sí. volcando, bueno, en una no, situación no, cualquiera. Sí. Es un papelón. ¿Ponerte un auto de sombreros? No, es tremendo. Por eso digo, los clientes hace, muy bien. Muy ¿quién bien. Se hace cargo? No, ahí es fábrica, así que no hay inconvenientes. Son informaciones que no salen. Por eso es un comentario de color, salvando un poco a los clientes. Los clientes que han ido hasta ahora son muy respetuosos. No, y además, si vas a hacer un test drive y vas como cliente, vas cuidándote, sí, no vas cuidándote. Rayarlo y nada, porque. Es más, mucha no gente nos dice, no, manejá vos que yo te acompaño. No, pues sí, vos tenés que manejarlo. Vos tenés que sentir el auto, el motor, el a paso mí me daría cambio. Presión ir con el vendedor al lado. No hay ningún problema. Y pero es que por eso van despacito y se comportan bien. Claro. Los conductores, tampoco cuando lo compran, hacen toda la boludez que vemos en la calle. Yo pero me siento atrás con una pistola eléctrica porque eso sigue haciendo. Chicos, les cuento, ya hice, yo estoy aprendiendo a manejar y ya el de los conos sí, voy para atrás, sabe. Para adelante, para atrás como loca, así que ya no tiro conos. Te espero el sábado. Seguro que con un Ford. Nunca tiré conos con un Ford. Con un Ford, y claro, con la dirección. Lo que no sé, ¿a dónde tengo que ir a buscar el librito que tengo que estudiar? Tránsito. Tránsito local. Claro. Tránsito local. Piso. Donde se saca el carnet en la terminal de ómnibus. Hoy lo voy a buscar. Hay que garpar. Del costado. Hay que garpar. Bueno, capaz que voy otra vez. ¿Mucho? Hay que pagar mucho. Y debe estar saladito. A mí en San Manuel me la dieron gratis a la fotocopia. Sí, es San Manuel. Hay cola mañana en San Manuel. Che, pero. ¿Y no me pueden pasar alguno que ya tenga el librito? No, yo tengo que pagar para dar el examen. Ah, déjame que te lo busque. Si lo tienen, me lo prestan. Sí, dale, por el chica. Sí, lo tengo que buscar. Estamos con las señales de tránsito, creo, y. Sí, bueno, sí. Ahora, está bueno el libro. Es muy difícil. No. No, hay de muchos. Amiga, estudiarme el librito. No es extenso, pero está bueno saberlo porque hay señales que uno las ve y se da bola. Aparte, y son buenas. No es lo difícil, sino que te da información muy importante. Sí. Más allá de que después pases el examen. Yo lo que me he dado cuenta es que yo creí que eran muy de deducción y no. No son todas tan que las deducís, digamos. No. Aparte, además, hay señales que vos por ahí en las rutas normales o zonales no las ves y sí las ves en una autopista. Por exacto. Ejemplo, que está lleno de señales que vos decís, esta señal, ¿y esto qué es? Incluso bueno, a veces, algunas en otros países que acá no usamos. Exactamente. También. Sí, y el examen te la complican, digamos. ¿Es largo? No. Son preguntas de rigor que, bueno, lo importante es manejar bien también. Depende de quién te toque que te pregunta. Sí, no es complicado, no es complicado. Voy a ver si lo tengo ahí en casa y te lo traigo. Bueno. Así no gastás. La semana que viene. 20 pesos que te cuesta. ¿Cuánto te va a salir un librito? Es un libro a color y con página ilustrada. Ah, ¿está bueno? Sí, está bueno. No, entonces me lo compro. Te queda. Me queda, no, me lo compro, me gusta. Lo lees a la noche antes de dormir. Sí. Yo tranquilos que igual no manejo este tipo de cosas, pero tengo un carnet para cambio con acoplado, cosechadora. Sí, vos, Manuel, ¿en serio? Vale, que el tipo que atiende, haceme los paviones, y el tipo te firma. Esa, Manuel. ¿En serio? Sí, claro. Ay, tengo un carnet muy completo. Tranquilos que manejo solo un auto y... Bueno, ¿y qué hacemos con el K entonces? El K, bueno, obviamente tiene, como decía, la semana del K. Igual no es que pasó la semana del Cinco Puertas, que fue ayer, ves toda la semana justamente, inclusive hasta el domingo. Tienen la promoción que habíamos largado la vez anterior también: 50% de descuento en la cuota número 1, bonificación 100% en lo que es suscripción. Un ejemplo, hoy me quiero suscribir un K, con 2.000 pesos y el DNI podés pagar ya la cuota 1 y tenés bonificado el 50% de la cuota 2. De arranque, los primeros 3 meses, digamos que. Con alivio. Más livianito para pasar casi el principio de invierno. ¿Sí? Después tienen bonificaciones en las primeras 9 cuotas, el K más y el K 5 puertas. Y el Freestyle tiene el primer año con descuento de fábrica en las primeras 12. Uh-huh. Entonces, eso también es importante destacarlo. Flete bonificado en su totalidad, tanto el de fábrica como el de Simone, para las tres unidades, y bonificación en gestoría, o sea, la persona que te hace el trámite de patentamiento también la tenés bonificada. Claro. Todo eso para esta semana del 4K, los esperamos. Buenísimo. El sábado. Son todos numeritos que te suman, ¿eh? Sin duda. Estoy mirando en ABC, hay como un detalle de cuánto quedarían las cuotas. Exactamente. Eso es un buen parámetro, digamos, para que la gente lo vaya como analizando, ¿no? Mejor. Está bueno que lo aclares, Mariano, porque eso lo hicimos poner justamente para que la gente tenga un parámetro real de que desde dónde va el descuento, hasta dónde va y qué cuota real estaría pagando. ¿Sí? ¿Esa es la cuota final? Que está publicado en ABC. Claro, la cuota... las primeras 9 tienen descuento, de la 10 en adelante, ahí sería la cuota real. Perfecto. Que sería, si no te dirían descuento, por ejemplo, acá vemos la de... Sí, ahí están... 8.008, por ejemplo, 8, van a encontrar de... De la 10 a la 41. De la 10 a la 41. Esa sería la cuota que hoy estarían pagando si no tendrían estos beneficios. Sería una cuota de 8.000 pesos en un plan 100% de K. 2.000 pesos para ingresar, más todos los descuentos escalonados como figuran en el diario... Visiten ABC Hoy y ahí tienen toda la información. Muy bien, muy bien. Todo publicado en ABC Hoy. De todas maneras, recordemos cómo se comunican con vos. Sí, cómo no. 2494-574252. Estamos próximos a Semana Santa. Hay mucha gente que también quizás puede hacer una prueba de manejo y no la puede hacer el sábado. Comuníquense, nosotros podemos armar otra y los podemos hacer probar. No es obligación que compren el auto ni que ni siquiera hagan un plan. A ver, muchas veces, como dijimos la anterior vez, primero está la consulta y después está si avanzamos en una operación o hacer algún tipo de negocio o no. Pero es importante que la gente se interiorice y, estando disponible el auto, sin ningún costo adicional para el cliente, no es que tenga que hacer un turno, que nos visiten, que nos vean o que saquen un turno para más adelante, que no se pierda la posibilidad de que ahora que tenemos test drive, que lo puedan probar. Bien, para el test drive hay que sacar como un turno, se puede ir directamente, mejor llamarte antes. El que quiera reservar un turno, me diga, mira, Marco, yo no llego a las 12, llego 12 y 10 porque salgo de trabajar, que me avisen, los espero un rato más. Uh-huh. Eso, hasta 2:30, 1 del sábado, los podemos esperar para que tiene que almorzar probar. Marcos Picchioli, tampoco. Tengo una vida fuera a las 12 trabajo. De la mañana. Bueno, nuevamente teléfono para el que quiere también sacarte un turnito, consultar. Consultar para tipo, el doctor de los autos. El doctor de los autos. El doctor de los autos. 2494-574252. Bueno. A diferencia que no se enojen los doctores, nosotros no cobramos la consulta. No, te todos los meses. Y los doctores con una cuota. Sí, hola, 1.000 pesos. No, bueno, oiga. Bueno, ya no me duele. Claro. Gracias, sí, bueno, Marcos. Así que, pará, compramos el auto y viene con un CD de Los Iracundos. Totalmente. Sí, un CD no, porque el auto ya no tiene más. CD. Bueno, le va, un pendrive le ponemos con un. Claro, aunque sea con Puerto Montt. O con, le pasás por el archivo que lo conecta por Bluetooth. Exacto. Cosa que ahora no entiendo. Claro. Parece que funciona así. Yo se lo voy a dedicar a mi vieja que está escuchando. A Los Iracundos. Estoy lo por mirar escuchar una entrevista de Horacio Mónaco que habla de Los Iracundos. Ahí está acá Horacio Mónaco. No, Horacio Mónaco, grande. Ese caballero es el. Vive, Horacio, sí. Vamos a sondearlo, Horacio. Ese es el señor. Acá lo estoy viendo. Sí, ese es el caballero que a mí me comentó toda la data de Los Iracundos. Ahí van a tener información. ¿Él te lo comentó? Sí, sí, el mismísimo. Chao, Marco, gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias.